fue un partido muy duro porque contra un gran rival. Empezamos ganando nosotros y después, por una jugada y un gol en contra, nos empatan el partido. Y ahí nos empezamos a desesperar un poco y en el segundo tiempo llega el gol de ellos. Y ahí y llega el tercero. Después, con sacrificio, como venimos haciendo, lo pudimos empatar. Creo que eran los últimos cinco lo empatamos, me parece. Sí, hubo dos o tres cambios y empezamos a... El central se fue a jugar de nueve, porque es alto, ¿viste? Y ahí con huevo nomás, porque con juego, mucho juego no generamos. El segundo gol fue una jugada entre Xavi Capioli y Nahuel, que definió por arriba del arquero. Sí, una falta en la mitad de cancha, en el último minuto. Voy yo a buscar el centro también, y en un rebote le queda al defensor que había ido a jugar de nueve, y la mete y salimos todos contentos a festejar. ¿Su técnico también participó en el encuentro? Sí, hizo el último cambio porque había un compañero acalambrado y no teníamos a quién poner, y se metió a jugar el técnico. Sí, tuvimos un campeonato muy duro, no se nos venía abriendo el arco, y cada vez que nos hacían un gol, nos tirábamos para atrás. Y ahí se nos iban complicando los partidos. Se dio la definición por penales. Contanos un poco cómo fue esa definición. Y estábamos todos muy nerviosos. Un compañero era el quinto penal. Y si metían ellos, ganaban. Y por suerte pude atajarlo. Uh-huh. Y después el sexto penal también lo atajé. Y convertí el gol definitivo. ¿Cómo fue el los penales que atajaste? ¿Cómo fue el primer penal que atajaste? El primer penal fue muy similar al segundo que atajé, que me la tiran bien a la derecha abajo y con la mano la pude sacar. ¿Y cómo se dio que termines vos pateando el penal definitivo? Porque me tenía fe y ya habíamos... El sábado pasado cuando estuvimos entrenando, pateamos unos penales y había pateado muy bien. ¿Se dio por sorteo este pase a la final? Claro, porque quedan tres equipos y por suerte pudimos pasar directo a la final también. Bueno, ¿y ahora están confiados? ¿Van con todo? ¿Van directo a ganar o ya están satisfechos hasta lo que hicieron ahora? No sé si estamos confiados, pero sí vamos a tratar de buscarlo, de llevarnos la Copa de Plata. Bueno, pues se nos dio y vamos a tratar de ganar.